En 2017 anunció que iría a La Habana a uno de los políticos más poderosos de México, el que supuestamente le robó las elecciones de 2006 a AMLO. Su nombre, Felipe Calderón. Su legado como presidente de México, corrupción y violencia. Organizaciones con vínculos con la oposición cubana en el exilio, específicamente la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y la Fundación Osvaldo Payá, invitaron al expresidente mexicano a Cuba para rendirle tributo al fallecido impulsor del Proyecto Varela. La figura más nefasta de la historia reciente mexicana pretendía entonces homenajear a un hombre que siempre abogó por la paz y la no violencia. Por supuesto, nada de lo anterior le importó a los anfitriones, quienes buscaban sumar personajes ilustres al convite, y tampoco le importó al gobierno cubano, que terminó por negarle la entrada al país a Calderón, más por evitar un cónclave de disidentes en la isla que por el respeto a las víctimas de la llamada guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, todo esto sí debió sentarle muy bien a AMLO cuando aterrizó en La Habana a inicios de marzo de 2022. El régimen que le cerró las puertas a su ex rival político ahora lo recibía él con bombo y platillo. Hola, estás escuchando la tercera entrega del Romance Cubano de López Obrador, una serie limitada producida por la revista El Estornudo. Mi nombre es Darío Lemán y te invito a que me acompañes a lo largo de estos 5 episodios a descubrir todo lo referente a las relaciones entre el actual gobierno de México y Cuba. Recuerda que puedes encontrar esta serie en el sitio web de la revista El Estornudo. Si te interesa este tema o quieres que abordemos otros, déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales. Dicho esto, continuemos. Bueno, vamos ahora con lo que está sucediendo en Cuba. Recordamos que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha realizado pues una gira por varios países. Ayer justamente llegó a Cuba y es recibido por el presidente Díaz-Canel en el Palacio de la Revolución. Ahí vemos cómo están saludando a diferentes personas. Con los más altos honores, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue recibido de manera oficial por su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el Palacio de la Revolución. Esta noche el presidente López Obrador ya está en La Habana, Cuba. Fue recibido por el canciller de este país. Mañana se reunirá con Miguel Díaz-Canel. El presidente mexicano llegó acompañado de una extensa comitiva que incluía a su esposa, a su canciller, Marcelo Ebrard, y a dos sujetos de los que hablaremos más adelante. Cuba era el escenario de una gira por Centroamérica que le había servido a AMLO para abordar temas de migración y cooperación con sus vecinos más cercanos, es decir, Guatemala, Honduras y El Salvador. Sin embargo, Cuba no es precisamente uno de esos vecinos, de manera que la visita a la isla parecía algo fuera del plan original. México cumplía entonces su rol de potencia media de las Américas, pues sus acuerdos migratorios con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras no fueron más que la concreción de las directrices emitidas por Estados Unidos para resolver este asunto de acuerdo a sus intereses. Puede que AMLO también discutiera en La Habana sobre migración, pero ninguna fuente oficial brindó información al respecto. AMLO recibió de manos de Díaz-Canel la orden José Martí para luego dar uno de sus extensos y pausados discursos. Frente a un público adormecido, repasó la historia común de México y Cuba y luego, entre efemérides y biografías, arremetió contra el embargo estadounidense y prometió servir de mediador diplomático entre La Habana y Joe Biden. En algún momento de su intervención lanzó lo que bien podría ser un espaldarazo a la retórica de la continuidad renovadora de Díaz-Canel, o también un reproche solapado al régimen cubano, que es lo máximo que suele permitirse la izquierda avejentada y acrítica latinoamericana a la que parece pertenecer AMLO. Sus palabras, ciertamente, podrían tener varias lecturas. Sostengo que yo nunca he apostado, no apuesto ni apostaré al fracaso de la Revolución Cubana, a su legado de justicia y a sus lecciones de independencia y dignidad. Prefiero seguir manteniendo la esperanza de que la revolución renazca en la revolución. Además de una condecoración, AMLO recibió otro regalo especial de su homólogo, la pistola que Francisco Madero mandó hacer al caudillo revolucionario Pancho Villa. Hablamos de una reliquia de gran valor histórico. Sin embargo, llama la atención que el arma estuviera hasta el momento en posesión de uno de los hijos de Eusebio Leal, quien durante décadas fue el historiador de La Habana y una suerte de celador del patrimonio histórico y artístico del país. ¿Por qué la tenía el hijo de Eusebio Leal? Eso sería material para otra serie. Eusebio Leal, un historiador que acaba de fallecer, nombre muy importante, porque dedicó toda su vida a rescatar monumentos históricos de Cuba, fallece y tenía esta pistola, y uno de sus hijos, al saber que visitábamos Cuba, habló con el presidente Díaz-Canel para decir que querían ellos donar, regresar a México esta pistola. El presidente mexicano también se dio sus pequeños gustos y sostuvo conversaciones con dos de sus músicos favoritos, Silvio Rodríguez y Amaury Pérez. El primero le dedicaría apenas un mes después la canción El Necio en un concierto ofrecido en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Amaury Pérez, por su parte, sería invitado por el propio AMLO a cantar en una de sus mañaneras, que es un espacio televisado con tintes de conferencia de prensa, algo que recuerda mucho al aló presidente de Hugo Chávez. La visita no fue solo de cortesía y protocolo, al menos no para Cuba, que tiene en México a uno de sus 10 principales socios comerciales. De hecho, ambos países mantienen un intercambio comercial anual de $400 millones, lo que convierte a México en el cuarto aliado económico más importante de Cuba en las Américas. No obstante, apenas se supo de los asuntos tratados por ambos países, excepto por un misterioso convenio firmado entre la Secretaría de Salud de México y el Ministerio de Salud Pública cubano. De todo esto, algunos medios prefirieron centrar su atención en dos de los acompañantes de AMLO, su secretario de Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, y su secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda. Uno de esos medios que fijó su mirada en estos personajes fue el semanario mexicano Proceso, que recogió el criterio al respecto de varios académicos, entre ellos Arturo López Levy, quien, por decirlo suavemente, suele tener una opinión poco crítica con el régimen cubano. Según López Levy, Obrador quería que sus militares intercambiaran ideas y conceptos doctrinales con militares de izquierda y que vieran cómo los militares cubanos se han insertado, supuestamente, en lógicas de seguridad nacional que van más allá de la defensa y que incluyen temas como la lucha contra la pobreza, el manejo de empresas estratégicas y el desarrollo económico. Otros entrevistados no fueron tan condescendientes como López Levy. Joana Silano, una cubana mexicana y doctora en Historia y Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana, opinó que AMLO buscaba, con este supuesto intercambio entre altos mandos de ambos ejércitos, fortalecer el discurso con el que ha justificado su progresiva militarización del país, es decir, para justificar la utilización de las Fuerzas Armadas para consolidar su proyecto político. Siendo justos, los criterios de López Levy y Silano quizás no pasen de sospechas. Si bien es cierto que AMLO le ha entregado a la Secretaría de Defensa un poder administrativo sin precedentes en México, es poco probable que su paradigma de economía militarizada sea la cubana. En primer lugar, porque la ineficiencia del emporio Gaesa sería más que intolerable en México, que con todos sus defectos es un país pluripartidista y con división de poderes. Y en segundo lugar, porque en 2024 AMLO abandonará para siempre la silla presidencial, o eso ha dicho. Porque si realmente quisiera reelegirse, necesitaría reformar la Constitución. Por eso algunos gobernantes que tienen éxito y cuentan con el apoyo de la gente y saben de que pueden hacer más, han optado por la reelección. Pero yo no soy partidario de eso. Vamos a curarnos de paranoias. En verdad, la presencia de los militares mexicanos no encierra misterio alguno. Estaban en La Habana, como mismo estuvieron en Ciudad Guatemala, Tegucigalpa y San Salvador. De hecho, puede que en Cuba solo hicieran de meros acompañantes, ya que los asuntos que realmente les competían habían sido resueltos antes. Recordemos que AMLO convirtió el tema migratorio en un asunto de seguridad nacional y depositó en sus Fuerzas Armadas la misión de contener el flujo migratorio que llega de Centroamérica a México. Así que para llegar a acuerdos en materia de migración, necesitaba obviamente la presencia de sus altos mandos militares. Hasta aquí lo que fue la visita de AMLO, que si bien le sirvió a sus opositores para confirmar los afectos del presidente hacia la dictadura cubana, no fue nada del otro mundo. O no a primera vista. Resultados de este encuentro entre AMLO y Díaz-Canel se conocerían poco después, pero de eso hablaremos en la siguiente entrega.